Mi nombre es Luis y mi papelito dice, háblanos de algún momento en el que la voz de una persona haya sido un impedimento para relacionarte con ella. Hace unos días me pasó un chiste de esos que a veces uno dice, ¿por qué me pasó? ¿Para qué me pasó? Porque me enojó en extremo. Yo estaba en un chat con un grupo de personas que supuestamente son artistas. Uno de los compañeros del grupo hizo un trabajo y todos nos admiramos del trabajo que hizo y toda la cosa. Y en eso uno de los que estaba ahí le dijo, eres una cerda. Y me pareció una frase tan grosera que yo inmediatamente le dije, mira, ¿de qué estás hablando? Ah, es que el trabajo es muy bueno, es como de una cerda, y seguí insistiendo en eso. Y le dije, pero mira, no tenés otra palabra para referirte a lo que querés expresar, porque si vos me decís a mí que yo soy una cerda, me estás ofendiendo, me siento ofendido, me siento mal por eso, me estás tratando de porquería, y yo no te aceptaría eso. Ah, es que usted no entiende lo que yo quiero decir. Sí, mira, como no entendés, como yo no entiendo lo que querés decir, mejor yo no sigo hablando con vos. Y me salí del chat, porque me pareció que no era prudente para mí estar en un chat donde se expresaban ese tipo de cosas que a mí realmente me molestaban mucho. No sé por qué sería, pero esas frases me molestó extremadamente, como pocas veces en la vida he sentido que alguna cosa que alguien dice me molesta. Me pareció que era demasiado grosera y me imagino que lo que él quiso decir es que era muy muy bueno el trabajo o que era excelente trabajo. ¿Por qué no decirlo en esa manera si para eso el español es demasiado rico en palabras como para poder decir cosas que realmente valgan lo que se quiere decir y que no sean groseras y ofensivas? Una experiencia reciente, no hace muchas veces, unos 3 meses que me pasó eso.